mejores pregones. Mis mejores pregones. Mis mejores pregones. Baila si quieres bailar, canta si quieres cantar, mamá. Hoy te dedico mis mejores pregones. Yo soy el cantante, vamos a celebrar. No quiero tristeza, yo vivo en cantar, cantar. Hoy te dedico mis mejores pregones. Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones. Hoy te dedico mis mejores pregones.